Esto fue música de Edgar Dorantes Trío interpretando estos temas aquí en la frecuencia universitaria. Son las 6 de la tarde. Quédese a escuchar una emisión más de En Directo, una transmisión de Radio Unión Veracruzana y Radio Más. Por primera vez en la historia de la radio en Veracruz, nuestras señales se hermanan. Para llevarte la nueva música hecha en Veracruz y los talentos de la Escuela Yasuf. En vivo y en directo. Una coproducción de Radio Universidad Veracruzana y Radio Más. En directo. Quedan con ustedes Ileana Quirós y Francisco Aragón. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana y de Radio Más? Nos da muchísimo, muchísimo gusto encontrarlos nuevamente en este espacio de En Directo. La música en manos de sus creadores. Ileana, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Paco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este foro esta tarde. Tenemos para ustedes a un gran artista, una figura importante no nada más en el ámbito veracruzano, en el ámbito mundial del jazz. Él es Edgar Dorantes. Edgar Dorantes, aquí en Directo, la música en manos de sus creadores. en directo y en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Pues para quien nos acaba de sintonizar, estamos en el programa En Directo, la música en manos de sus creadores, por las frecuencias del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad y por el 107.7 de FM de Radio Más. Así es, yo quiero decir que estoy, bueno, ya decíamos Paco y yo al inicio del programa que estamos muy contentos, por supuesto, por la presencia de Edgar Dorantes, pero yo estoy especialmente contenta porque no nada más vamos a poder disfrutar de tu maestría musical, sino porque esta va a ser como una tarde de amigos, de plática entre amigos, que yo sé que ustedes dos se conocen desde hace muchos años, así es que bueno, qué gusto que podamos disfrutarte, que podamos platicar contigo y por supuesto disfrutar también de tus piezas. Compositor, arreglista, excelente músico, pues qué más se puede decir, ¿no? De Edgar Dorantes. Fíjate que hace 30 años aproximadamente, en 1987, allá por septiembre de ese año, llegó un chico de 16 años de Córdoba a la Facultad de Música, donde recientemente se veía ya postulado, por decirlo de alguna manera, un programa, un plan de estudios en la Facultad de Música de la década de los 80, principios de los 80. Y entonces era un parteaguas muy interesante, porque antes era el conservatorio, que estaba en la calle Sebastián Camacho, en donde no había un plan de estudios, y en el 80 se pasa a Juárez 55, ya con un plan de estudios formal. Y entonces empezó a haber cosas muy interesantes. Digo porque a mí me tocó vivir esa transición. Me acuerdo que Sebastián Camacho hice 3 años de solfeo el mismo, y de pronto ya en la Facultad de Música, ya con un plan de estudios, cuando llegaron pues los polacos y los norteamericanos a hacer las filas de la Sinfónica de Jalapa bastante grandes, ¿no? A hacer la Sinfónica que es ahora. Tuvo todas estas digamos, círculos virtuosos. Y en ese proceso llegó Edgar Dorantes, quien ya tenía un antecedente en Córdoba, tengo entendido, en la Casa de Cultura, etcétera. Y de ahí es una carrera pues bollante, muy interesante, de grandes ligas, digo yo, y que me parece que es muy interesante que estés en Jalapa, en la Facultad de Música, como catedrático, puesto que tu talento podría llevarte a cualquier lugar del mundo a estar tocando en las primeras ligas, ¿no? No, muchísimas gracias. Y primero, gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Y sí, recuerdo aquellas épocas cuando yo llegué y Paco era de los que más tocaba en los pasillos con su guitarra y además estudiaba canto también. Fueron épocas muy bonitas. Así es. Bueno, Edgar, nosotros en el promo que hicimos dijimos que ibas a tocar pura música de tu autoría. Entonces, lo que escuchamos en primer término, ¿qué fue? Sí, esa fue una pieza que se llama Remembranzas. Esa se la hice a un hermano mío. Cuando se casó, fue el hermano con el que conviví desde niño. Siempre compartimos cuarto, ¿no? Hasta que yo a los 16 me vine para acá y él a los 17 se fue a Querétaro y ya nunca más hemos vivido en el mismo techo. Muy bien, pues vamos a seguir escuchando entonces. Sí, claro, voy a tocar una pieza, ¿qué les parece? Una pieza que le hice a Kenny Barron, es un pianista vivo todavía, que fue mi maestro. Esta se llama ¿Qué tal, Mr. Barron? Muy bien. Ok. La música en manos de sus creadores. Thank you. directo y en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz. Y esta tarde en directo estamos disfrutando de la presencia de Edgar Dorantes. Queremos recordarles nuestras formas de contacto para que se comuniquen con nosotros. Si quieren mandar mensajes, lo pueden hacer al WhatsApp de Radio Más, que es 2288-450340. También pueden hacerlo al 842-3566 y 842-3567, además de las líneas también de Radio B. Que son el 818-0923, el 817-5115 y el 817-5117, y también por Facebook en Radio V. Edgar, cuando tú llegaste aquí a los 16 años, ¿qué idea tenías? ¿Qué querías hacer tú con la música? Bueno, a mí me encantaba la música. A los 14 años fue cuando me atrapó la música. Empecé a los 5, después a los 10 lo dejé, y a los 14 regresé a clases particulares en una academia, y ahí me atrapó, y 2 años después ya estaba yo aquí. O sea, ¿Y llegaste y dijiste clásica? Sí, okay, bueno, yo estaba seguro que quería estudiar música muchísimo. En Córdoba tocaba de todo un poco. Uh-huh. Sí, aprendí a leer música ahí y también sacaba muchas canciones de oído de muchos discos, tanto de la música que tenía mi mamá en casa, discos de Mario Luis Armengol, Agustín Lara, y también escuchaba un poquito de música clásica que había ahí. Nunca había escuchado jazz, eso fue hasta que llegué aquí a Xalapa. Pero pues yo llegué emocionadísimo a aprender lo que fuera, ¿no? Me encantaba la música y estaba decidido a estudiarla. Fíjate que quisiera hacer hincapié en esto que comentaba al principio del programa. En la década de los 80, cuando te digo que hace como este parteaguas de la en la Facultad de Música, Edgar cae en las manos de Alejandro Corona, un pianista también muy reconocido, con una trayectoria muy importante, y quien de alguna manera también abrevaba en la cuestión del jazz. Y me acuerdo que en aquellas épocas también escuchar, digamos, otras cosas que no fueran la música académica propiamente dicha, era muy interesante y muy atrayente, ¿no? Porque de pronto ya se dejaba un poco de lado que la música clásica, por decirlo de alguna manera, la música académica, no tenía nada que ver con otro tipo de géneros. Claro. Y entonces es ahí cuando empieza a haber este parteaguas que me parece que ha culminado actualmente con lo que la Universidad Veracruzana ha acogido, como puede ser el Centro de Estudios de Jazz, ¿no? Jazzub, y los antecedentes que hubo antes, como una Big Band en la Facultad de Música. En fin, todo esto me parece que Edgar Durantes es un referente muy importante en esta transición que hay en la Facultad de Música y lo que es actualmente. Pues fíjate que yo empecé a estudiar música clásica aquí, con Alejandro Corona al piano y otros maestros, Richard Seawey, varios maestros, ¿no?, de otras materias. Después conocí en la calle, conocí a Guillermo Cuevas en una tienda de discos, de que se vendían en LPs. En su tienda de discos, ¿no? Entonces empezamos, claro. En su tienda de discos, ¿no? No, no era de él, era de Velasco, se llamaba Discos Velasco. Ah, fíjate, porque después él también tuvo el suyo. Porque después él también tuvo. Sí, después él tuvo su tienda de discos. Claro, claro. Entonces venían en LPs, lo conocí y compré mi primer disco de Oscar Peterson, Ella Fitzgerald, Duke Ellington. Después, como un año después, yo creo, de que ya estaba aquí, fui con mi maestro de piano, le llevé una bossa nova, una composición mía que se llamaba Jobim. Y entonces me dijo, oye, ¿te gusta esto? Le digo, pues sí, sí me gusta. Pues entonces te voy a dar clases. Entonces me empezó a dar clases de armonía, eso porque él también componía y le gustaba mucho. Y así se abrió el primer taller de la Facultad de Música. Yo creo que esto fue en 1989. Y el único alumno era yo y un contrabajista que ahora toca en la Sinfónica de Xalapa, que se llama Carlos Villarreal, que éramos compañeros, venía de Monterrey y también le gustaba el jazz. Y entonces ahí, así empezamos, y después empezó a ser un poquito más grande. Fue la primera incursión, creo. Pues muy bien, seguiremos charlando de esta historia que es muy interesante, pero te queremos escuchar también con más música tuya. Muy bien, voy a tocar ahora una balada que le hice a un otro amigo que se llama Benjamín Willis. Él estuvo viviendo aquí 3 años y con él aprendí mucho. Él es de Chicago. Muy bien. Thank you. Haciendo historia, transmitiendo cultura. Radio UV y Radio Más, en directo. Pues bueno, estamos en directo en La Música en Manos de sus Creadores. Y yo quiero comentar algo. Tenemos también, como es un programa en vivo en el auditorio de la radio, tenemos la presencia de personajes muy importantes para nosotros, a quienes agradecemos mucho que se hayan dado el tiempo para venir a escuchar este programa, para venir a escuchar a Durantes y de alguna manera avalar el trabajo que se hace en Radio Universidad de Veracruzana. Me refiero a la doctora Sara Donde Guevara, que nos acompaña, también al doctor Raciel Martínez, a Edgar Onofre, y bueno, y al público que se da cita todos los jueves para escuchar en vivo a grandes músicos, como es el caso de Edgar Durantes. Sí, la verdad es que nos da mucho gusto poder hacer este programa en conjunto. Es la primera vez que Radio Universidad, Radio UV y Radio Más hace un programa como este, y la verdad es que es un gusto para nosotros poder tener a personas, a personajes tan importantes en el mundo de la música como tú, Edgar. Y ahora que te escucho, y bueno, que estábamos lo que estábamos platicando, que dices que a lo largo del tiempo te has encontrado con diferentes músicos, ¿no? Nos decías que este amigo tuyo con el que estudiaste. Yo quería preguntarte, muchas veces convivimos algunas temporadas con diferentes músicos, por ejemplo, y me imagino que debe haber alguna etapa en tu juventud en la que dijeras, creo que ahora sí estoy armando a lo mejor un buen ensamble. ¿En qué momento te sentiste y dijiste, ahora sí ya soy un músico profesional y tengo a mis amigos que también son muy buenos músicos? ¿En qué todavía momento no lo te digo. Sentiste? ¿No? Pues qué humildad entonces. No, hay etapas. Sí, se conoce muchísima gente y eso es padrísimo. Creo que eso es lo más bonito de las artes, que conoces tanta gente que te da otras opciones, otras maneras de pensar. Claro. ¿No? Y en la música se da mucho porque como no es un arte escénico, entonces tenemos que estar juntos, tenemos que convivir, y eso es para mí, tocar en música en vivo es lo más bonito, porque es la experiencia y es compartir, ¿no? Y siempre es algo nuevo, siempre es algo diferente. Entonces todas las gentes son diferentes y te dan algo, ¿no? ¿Hay alguna anécdota que nos quieras contar, a lo mejor de las primeras veces que te presentaste en público? Algo curioso que te haya marcado. Creo que fue muy bonito mi primer recital de música clásica fue en Córdoba. Lo organizó Raúl Tobar, un amigo mío que ya lleva muchísimos años haciendo cultura en Córdoba, de cada viernes desde hace como 35 años, y lo sigue haciendo. Y él me invitó y fue un concierto para niños. Y fue precioso porque lo que yo estaba estudiando aquí en la Facultad de Música, por primera vez lo toqué en público. Y fue puros niños, estaba llenísimo. Cuando toqué la marcha turca de Mozart, todo el teatro explotó así. Fue algo muy bonito, o sea, sentir esa experiencia, o sea, fue así de wow. ¿Sí? Muy bien, yo quisiera preguntarte, yo recuerdo que en el 93 fuiste solista de la Sinfónica de Jalapa con un concierto que yo pienso que algunos compositores uno debe tener no solamente el bagaje musical técnico, sino un bagaje de vida para poder, digamos, interpretarlos en toda su dimensión. Pero yo me acuerdo que ya eras muy, muy pequeño y estabas tocando Ravel, el concierto número uno para piano y orquesta de Ravel con la Sinfónica de Jalapa, tú como solista. En este sentido, Edgar, digamos, ¿cómo has equilibrado, digamos, la tendencia de dedicarte a tocar, digamos, a los grandes compositores y de pronto también dar apertura a lo que es el jazz, ¿no? Que también es otro género, que bueno, y que incluso has llevado al ámbito sinfónico, como el año antepasado, donde dirigiste la Sinfónica de Jalapa con obra tuya, con tu trío de jazz. O sea, ¿cómo se ha equilibrado esto? Sí, no ha sido nada fácil. También porque la educación en la que vivimos en general en Occidente, todavía en la mayoría de los conservatorios en el mundo, se enfocan más a la música que de composición, más bien de formato de composición que proviene de Europa, ¿no? En donde se le da prioridad al compositor, o sea, una persona que se sienta en su casa tranquilo, o en su casa, o donde sea, o apurado, o como sea, pero hace una obra, digamos, personal o única en un cierto tipo de soledad donde tiene tiempo de reflexionar. Y después hay un documento que se pasa a unos intérpretes donde nosotros tocamos esa música, digamos, ¿no? Uh-huh. Y todas las otras músicas también muy valiosas no las abordamos mucho, ¿no? Toda la música mundial que existe de todo tipo, no solo el jazz. Wow. Toda la música popular en México, uh-huh, y en Latinoamérica, y la música hindú que no conocemos, uh-huh, bueno, que yo no conozco, africana, o sea, incluso europea, muchísima europea que no conocemos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención el jazz, quizás porque fue lo que conocí. A lo mejor si hubiera conocido a Paco de Lucía, a lo mejor me hubiera ido por ahí. Ahora me encanta, lo acabo de conocer hace unos poquitos años, ¿no? Me refiero a conocer, o sea, a explorarlo a fondo, a eso me refiero, ¿no? Y Sí, no ha sido fácil, primero por eso, pero también por un conflicto personal. Porque una cosa es, son dos procesos distintos, el interpretar una música de alguien más, ¿no? Que es algo precioso, es algo maravilloso, es una gran oportunidad sentir los sonidos de otros músicos. Se siente muy bonito, ¿no? Pero el proceso de crear la música como ellos la crearon es distinto. O sea, yo me volví, digamos, un profesional, ¿no? Que pasé por una escuela para interpretar música de otros. Estuvo increíble. Pero yo no viví ese proceso de otros. Es decir, en mi facultad de música no me enseñaron a ser como Mozart. Me enseñaron a tocar y a hacer como los pianistas que tocan Mozart. Es decir, a mí nunca me dijo un maestro, bueno, vamos a sacar ahora una misa de oído, como lo hizo Mozart en el viaje que fue con sus papás. Nunca sacamos una misa de oído, ¿no? No, que Mozart se sentó a improvisar con Johann Christian Bach, que lo puso en sus piernas, e improvisaron una sonata y luego una fuga. Ese proceso no lo viví yo en la Facultad de Música. Es decir, son diferentes procesos. Con el jazz encontré ese proceso, ¿no? En otra música del siglo XX, con otras características, ¿no? Entonces vi que yo hacía como ese tipo de analogías y me di cuenta que esos músicos de jazz hacían un proceso similar, ¿no? Y muchos músicos populares y folclóricos lo hacen, ¿no? Ahora también, afortunadamente, increíble, hay muchos intérpretes de música clásica que ya lo hacen. Hay gente que improvisa Mozart, Beethoven, o sea, en esos estilos porque le gusta. Y gente que compone también en esos estilos y es precioso. Claro, y se sienten ya como más libres para experimentar, ¿no? Pues fíjate que no tanto libres, sino te sientes cómodo y feliz porque estás diciendo tu propia voz. Claro. Pero la libertad no necesariamente depende de un proceso de crear música. Es verdad. Yo he conocido muchos músicos de jazz que no son libres, y muchos músicos e intérpretes que son libres, y viceversa. Sí, es cierto. ¿No? He conocido músicos de salsa súper libres y otros que están totalmente atrapados. Eso es otra cosa, es otro proceso. Entiendo. Pues qué interesante tus conceptos, Edgar. Me da muchísimo gusto reencontrarte en esta parte, no solamente en tu excelencia musical, sino también en el proceso de madurez que tienes y cómo lo expresas. Y seguramente tus cátedras en la Facultad de Música deben también ser en esa apertura, ¿no? Vamos ahorita a platicar de bien, eso. Ahorita son bien bonitas, me encantan. Tengo como 60 alumnos por semestre. Estamos haciendo casi está haciendo ahí una hermandad tremenda. Ellos ya componen, o sea, me traen sonatas, conciertos, wow. Fugas, improvisan, crean, llega uno con un DJ y el otro saca el corno y, uh-huh. O sea, una cosa increíble de creatividad, ¿no? Qué bueno, por algo la Facultad de Música es un referente a nivel nacional e internacional. Así es. Edgar, seguiremos charlando, pero queremos escucharte más. Sí, está bien. Bueno, espérame. Hay una pieza que toqué con la Sinfónica que no me acuerdo de su nombre. Bueno. Pero es mía. Okay. Esa la voy a tocar. Eso es lo importante, que es suya. La nueva música hecha en Veracruz y los talentos de la Escuela Yazú. En directo. Agradecemos que nos sigan acompañando a todos aquellos que apenas están sintonizando las frecuencias de Radio UV y de Radio Más. Estamos en directo, la música en mano de sus creadores, y hoy estamos disfrutando de la música y de la presencia de Edgar Dorantes. Les recordamos formas de contacto para que se comuniquen con nosotros. 2288-450340 es el WhatsApp de Radio Más. Y el 818-0923, el 817-5115 y 817-5117, los teléfonos de Radio Universidad de Veracruzana y también en el Facebook como Radio UV. Y tenemos felicitaciones, Ileana. Así, tenemos las felicitaciones por este programa de Mercedes Lozano y también de Isabel Apodaca Hobart. Les agradecemos mucho que nos estén escuchando y los invitamos a que nos escriban y nos digan qué les está pareciendo este programa de En Directo. Ok, retomando el tema de la cátedra de Edgar Dorantes en el piano. Antiguamente uno podía, digamos, aprender técnicamente cualquier instrumento, aprender el solfeo e interpretarlo. Y lo reproducía si puede, digamos, afortunada o desafortunadamente, ¿no? Dependiendo de incluso del talento, en fin. Sin embargo, no sabíamos la ruta armónica, que supongo que en la cuestión de una clase, el análisis musical para saber por dónde va el compositor es importante como para poder recrearlo después. En tu caso, ¿cómo abordas tu clase o cuál es el objetivo de tus clases con tus alumnos, que no solamente, digamos, sean buenos ejecutantes del piano, sino que puedan conocer la música y conocer incluso el estilo por este análisis, en fin, ¿cómo funciona? Bueno, primero practicamos mucho el oído. Para mí lo primero es que la música entra por los oídos. Entonces, podemos conocer muchas partituras y poderlas ver, pero realmente, y podemos criticarlas incluso, ¿no? Y hablar y decir, pero a ver, pues escuchémoslo nada más así solito y veamos si podemos realmente escuchar, ¿no? Es como un poquito antes de criticar a todos los chefs de Jalapa, saber si con nuestra lengua podemos distinguir qué cantidad de sal hay ahí en esa comida, ¿no? Antes de meternos en eso. Primero eso, entonces practicamos mucho el oído. Y al practicar mucho el oído oímos mucha música. Y al escuchar mucha música ellos van descubriendo solitos la estructura, las formas, las armonías, los contrapuntos y todo eso. Entonces, y sí trato de aportarles esa idea. Porque es una idea, no es que sea la mejor idea, pero es la idea que yo conocí y que me ha gustado y que veo que se sigue compartiendo mucho entre los músicos. Es decir, entre más conozcamos de ciertas cuestiones de la música, de cómo está construida, posiblemente podemos escucharla de manera distinta. No quiere decir con eso que vamos a disfrutarla más. Eso también hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, también existe el otro lado de escuchar y de ser intérprete, de no conocer absolutamente nada. Yo me acuerdo cuando era joven, tenía un amigo con el que ganamos un concurso nacional de piano y los dos en primer lugar. Y fue padrísimo porque él toca increíble. De hecho, él toca mucho más fluido que yo la música clásica. Ahora, ¿no? Toca fabuloso. Y él me decía, Edgar, es que es increíble, yo no pienso ni qué acorde estoy tocando. Y sonaba precioso su piano. Entonces, también hay que ser muy abiertos hacia dónde vamos. Pero digamos que yo me inclino más por el lado que tú dices. Entre más conozcamos del proceso que llevó el compositor, pues entonces a lo mejor me puede dar más ideas para interpretar. Pero vuelvo a decir, no necesariamente. Claro, hay como diferentes. Sí, hago referencia a esto porque me acuerdo que había una clase ya en los semestres, casi para finalizar la carrera, que se llamaba análisis musical, antes de la armonía, el contrapunto, etcétera, ¿no? Y que no se te daba, digamos, en los primeros semestres, cosa que me parece importante que pudieras hacer este tipo de ejercicios, como para saber que hay otra ruta, ¿no?, para poder entender la música. Ah, bueno, eso sí, yo considero que en mi escuela podemos empezar mucho más temprano a escuchar la música ya de manera supuestamente más profesional. ¿Más guiada, digamos? Es que quizá tardamos mucho. Sí, como tiene razón Paco, en las escuelas de música a veces pasan muchos años hasta que los muchachos empiezan a estudiar algo de armonía y contrapunto y todo eso. Y entrenamiento auditivo ya más profundo, ¿no? Pero yo creo que desde el principio se debe hacer. De hecho, ahora ya con la nueva carrera de educación musical también hemos aprendido mucho. Hay muchos que desde los niños ya empiezan a hacer un chorro de cosas psicológicas y con los niños y juegos y todo. Y los mismos niños van descubriendo la música solitos. Entonces, sí llegamos a tener alumnos en la Facultad de Música que entran apenas de 12 años. Uy, vienen re bien y les explicas una cosa que les explicas a los de licenciatura y como si nada, fluye bonito. Entonces yo sí coincido contigo, ojalá y pudiéramos empezar desde antes. No solo en esta escuela, sino en el resto de las escuelas de música. de este país. Muy bien, pues sigamos escuchándote entonces. ¿Qué vamos a, qué nos vas a interpretar ahora? Espérame. Bueno, estamos en vivo en un programa que es en directo, La Música en Manos de Sus Creadores. Ya te di 10 segundos, Edgar. Sí, bueno, sí, vamos. Bueno, no me acuerdo ahorita. Ah, no, sí, ya, una que acabo de componer hace poco. Es que el Cuarteto Croma, que es de cuerdas, son de la Sinfónica 3 y uno de la Popular. Tocan muy bien, bueno, me gusta. Me invitaron a dar un concierto con mi música. Entonces, acabo, hace un mes terminé de escribir toda la música para ese concierto, que será en mayo. Y la última pieza, ya había terminado, pero dije, bueno, les voy a componer algo para ellos, para que gocen y disfruten. Porque ellos quieren tocar jazz, quieren fluir. Entonces, les compuse esta canción que se llama Croma Swing. Eso. Transmitiendo cultura. Radio UV y Radio Más. En directo. Muy bien, Edgar. Quisiera hacerte otra pregunta, si me lo permites. Mario Ruiz Armengol. Digamos que podría ser un referente importante en tanto que el músico no callejero, pero sí, digamos, músico que tocaba música popular. Y que de pronto también tenemos, y que en algún momento, no sé si todavía ahora, estudios que eran, digamos, ya parte de la formación profesional de un pianista en la Facultad de Música. ¿A ti te tocó Romero Luis Armengol? ¿Te tocó interpretarlo? ¿Te tocó analizarlo? Y en esta analogía de lo que tú haces con tus alumnos, digamos, de poder oír mucha música, etcétera, para poder trasladarla, en fin, ¿qué te dejó Romero Luis Armengol? Ah, bueno, sí me dejó mucho. Yo lo conocí porque Alejandro Corona lo trajo a Jalapa y tocamos su música, porque Alejandro Corona estaba difundiendo toda la música de él. Y sí, Armengol es una persona bellísima. Ya lo conocí, digamos, en su etapa última. Bueno, me tocó todavía como 15 años convivir con él. Luego yo me iba a México solo, o con mi esposa, y nos íbamos a verlo y nos quedábamos en su hotel, porque él dormía en un hotel en un cuartito. No es que tuviera mucho dinero. No, al revés. Y salíamos del hotel, nos quedábamos con él, luego bajábamos al cafecito, luego se iba a la XW, le prestaban un piano, componía en la mañana él solito, regresaba, comíamos, se iba al cuarto, descansaba y luego lo ayudaba a acomodar las hojas y le pasaba en limpio, ya casi no veía. Y me acuerdo que usaba una de Gillette, de esas navajas de Gillette para borrar la tinta. Wow. Bien bonito. Entonces sí me tocó ver ese proceso. Y bueno, creo que lo que más aprendí de él es la naturalidad para hacer la música. Como él fue un músico popular, pero además un músico popular especial, porque él estuvo tratando de perseguir a su papá para tratarlo de alcanzar. Nunca lo alcanzó. Su papá padecía de alcoholismo, pero era un músico que tenía una carpa y andaba por todos lados. Y bueno, también tuvo muchas familias. Entonces, bueno, pero el niño no quería saber nada, pero él sí. Entonces él persiguió a todo mundo y el papá siempre lo huyó y lo dejó con los músicos. Entonces el niño solito a los 15 años de edad ya sabía tocar todos los instrumentos, nada más de andar en la calle y en las carpas con los otros. Le ponían un traje de changuito y le ponían un saxofón. Pero cuando digo todos, son todos, o sea, no solo es piano, guitarra, es violín, viola, cello, contrabajo, corno francés, saxofones, clarinetes, flautas, batería, todo lo aprendió a tocar él solo, así explorando. Bueno, es algo a lo que me parece fantástico, es que una persona con ese historial que tuvo, a los 18 años era el director principal musical del XW, la principal transmisora de toda Latinoamérica. Y era el compositor y arreglista de todas las grandes orquestas. Cuando a veces ves orquesta de Agustín Lara y no dan créditos, el arreglista es Manuel Luis Armengol. Así, entonces, esa capacidad de aprender la música así, nada más de explorarla con los oídos, eso es lo que más me dejó, y eso es lo que yo uso para mi música, y es lo que también comparto con mis alumnos. Maravilloso. ¿Qué vamos a escuchar? Mira, no me acuerdo ahorita de una pieza mía, pero tengo un hijo que acaba de cumplir 15 años, compone muchísima música, él compone más cosas de conciertos, sinfonías y todo. Por cierto, si puedo invitar, se puede claro, hacer. Claro, desde luego. Este sábado a las 6 de la tarde presenta su música en la Galería de Arte Contemporáneo aquí del IPEC de Jalapa, es gratis. Si alguien se anima. Y por cierto, yo a las 12 toco la Rhapsody in Blue con la Orquesta de Música Popular el sábado, si alguien quiere ir también. ¿En el IMAC? En el IMAC. Okay. Y yo improviso también todo el tiempo. Entonces, si alguien quiere. Bueno, voy a tocar una pieza de él. Muy bien. Él hace mucho más lo otro, pero ha hecho unos que otro. O sea, hace cuenta, escucha algo de Thelonious Monk y ¡ah, qué chido! Y se va y pum. Entonces, escucho unos discos de Duke Ellington y hizo una que se llama Ala Ellington. Muy bien. Thank you. Y pues Paco, amigos, el tiempo vuela así como vuelan tus manos por el piano. Tenemos ya prácticamente que despedirnos. Así es, se quedan muchas cosas en el tintero. Seguramente tenemos una invitación posterior en la segunda temporada de En Directo, que planeamos que no dure 50 minutos, sino quizá 90 por ahí, para poder tener tiempo de poder escuchar y también poder conocer la historia de vida, porque es muy importante, es muy, muy importante para nosotros conocer no solamente el bagaje artístico, sino también la parte humana de... y lo que le deja la música. No, pues muchas gracias, y para nosotros también es muy importante, no solo para los que ya estamos más grandes, sino para los jovencitos músicos, tener espacios donde compartir, donde hacer sus cosas, porque cada momento es un momento nuevo. Lo que oyeron ustedes, lo que están oyendo en este momento, es algo que nunca más se va a repetir. Claro. Y eso muchos jovencitos músicos necesitan también de todo el público para compartir y para poder crecer más. Pues, okay, pues te agradecemos mucho. Creo que nos da tiempo de un último tema. Así es. Sí, así es que bueno, pues de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde, a todos aquellos que nos escuchan en sus casas. Pues esto es En Directo y nos escuchamos el siguiente jueves. Pero antes, rápidamente, Jorge Martínez felicita a Radio V por el excelente programa. Pregunta que si Edgar puede repetir hora y lugar del concierto del sábado. Ah, claro. Bueno, no es mío, me invitaron. La Orquesta de Música Popular. Yo toco la Rhapsody in Blue de solista a las 12 del día en el IMAC. El sábado. Y a las 6 de la tarde, mi hijo Emiliano Dorantes Meseguer presenta muchas de sus obras. Va a haber varios pianistas muy buenos, hay 4 pianistas, incluyéndolo a él, y un cuarteto de cuerdas a las 6 en la Galería de Arte Contemporáneo del IBEC. Muy bien, pues ahí está. Te escuchamos. Bueno, voy a tocar algo que no es mío, pero que me gusta mucho. Algo de Cole Porter. Cole Porter es un compositor norteamericano que hacía mucho de sus... Él también componía sus letras. Es algo increíble. Esto se llama In the Still of the Night. Radio Universidad Veracruzana y Radio Más, la radio de los veracruzanos, presentaron En Directo. Una coproducción que te lleva la nueva música hecha en Veracruz y los talentos de la Escuela Yazur. En vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Te esperamos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos. En Directo. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea. www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Yo me llamo Rosa Denise y me dicen Aleli. 7 años cumplí y en la escuela aprendí a sumar, a restar y a multiplicar. Estuve destentada en una temporada, pero ahora ya estoy como si nada. Con Robertico en el aula siempre me pongo a jugar, pues Robertico es mi novio y nos vamos a casar, y nos vamos a casar. Cuando yo le dije a mi mamá que me quería casar con Robertico, me preguntó que dónde íbamos a vivir, porque en mi casa ya no cabe más nadie. Entonces yo le dije que íbamos a hacer igual que hacen papá y ella, vivir cada uno en su casa. Dice mi abuela Margot que los niños como yo quedan muy traumatizados con sus padres divorciados, pues se sienten diferentes a otros niños. De repente en mi escuela no será, pues no sé lo que pasó, que allí casi todos son igual que yo. Solo Matilde y Ernesto viven junto a sus papás. Como ellos no se divorcien, los van a traumatizar, los van a traumatizar. Mi papá no quiere que yo bese a Robertico en la boca porque dice que voy a coger catarro. Yo creo que por eso él siempre tiene catarro, porque yo lo he visto besando en la boca a mis tías.